11 de la mañana, 47 minutos. Flor de desafío para el amigo Álvaro Reyes, integrante del colectivo El Quilombo Intergaláctico en Durham, Carolina del Norte, y coordinador del taller de estudios intercomunal, que en 10 minutos va a tener que explicarnos por qué ganó Trump y qué hacemos a partir de ahora, ¿no? Un tiempo que está bien, 10 minutos para eso. Yo, digamos, de los análisis que he estado leyendo, etcétera, de la victoria de Trump, estaba esperando la palabra del quilombo intergaláctico, porque por el poco conocimiento que tengo de Estados Unidos, son los compañeros que más conocen la cuestión de los territorios, que mejor piensan la cuestión de las categorías socioeconómicas, financieras, etcétera. Estamos muy ansiosos, Álvaro, ¿cómo estás? Por escucharte. Bueno, buenos días. Álvaro, para arrancar esta conversación, te proponemos que nos cuentes qué es ese gol en contra que se hicieron los demócratas, que es un primer punto de análisis que nos proponen desde el quilombo. Sí, bueno, yo creo que para analizar estas elecciones hay que separar, digamos, los resultados inmediatos electorales de las dinámicas políticas de largo aliento, de largo plazo. Una cosa que se está viendo mucho en los medios de comunicación aquí nacional e internacional es que hubo un revolcón, una revolución casi del electorado norteamericano hacia Trump, que se volcaron por ir a votar por Trump. Y yo creo que para entender, digamos, las dinámicas electorales, ¿no?, inmediatas, hay que, si comenzamos por esa idea de que la gente salió a votar por Trump, comenzamos mal, porque simplemente no hay evidencia tal de que la gente se volcó a votar por Trump. No hubo ninguna novedad en términos electorales hacia Trump. Trump recibe 1.700.000 votos menos que Clinton, ¿no? O sea, perdió el voto popular por un número sustancial y además recibió menos votos que Romney en el 2012 y que McCain en el 2008. O sea, no hubo tal vuelta del electoral, del electorado. Pero sí, por un lado, por el otro lado, digamos, de los demócratas, desde el comienzo los demócratas hacen lo que nosotros llamamos un autogol premeditado. Los demócratas se sientan a pensar si prefieren perder las primarias contra alguien de afuera del Partido Demócrata, Bernie Sanders, o prefieren jugársela, perder las elecciones con los republicanos. Bernie Sanders representando, digamos, un reformismo de corte socialdemócrata, y los demócratas deciden no, que se la prefieren jugar perdiendo contra los republicanos. Y si leemos los correos electrónicos de WikiLeaks, vemos desde el comienzo, los demócratas también tuvieron la estrategia de tratar de intimidar a la población electoral, al electorado, con la figura de Trump. O sea, promovieron ellos la figura de Trump pensando de que la gente le diera tanto miedo de que iban a salir a votar por Clinton. Álvaro, una pregunta que te quería hacer tiene que ver con estos análisis que se hicieron de que de alguna manera Trump, desde la derecha, ultraderecha blanca, estaba representando a la clase trabajadora blanca norteamericana. Vos desde el comienzo me decías, Diego, no es así. Ahora que han escrito este texto del Quilombo Intergaláctico en inglés, ¿cómo es que analizan ustedes este discurso que se hace sobre la representación de clase de Trump? Sí, tampoco hay que confundir que los trabajadores blancos salieron a votar por Trump. No, los trabajadores blancos y los pobres, digamos, desempleados blancos, no salen a votar en este país. La abstención fue del 45%, y cuando uno ve que la desproporcionalmente los votos son de la clase media hacia arriba, se entiende que la clase trabajadora blanca no salió a votar por Trump. No hubo entusiasmo entre la clase blanca para salir a votar por Trump. Bueno, habiendo dicho eso, también hay que tener en cuenta que sí hay un núcleo duro dentro del Partido Republicano que desde los años 70 están promoviendo lo que nosotros estamos llamando un imaginario del eliminacionismo, ¿no? De eliminar al otro, ¿no? De una supremacía blanca ya como ideología. Este país siempre ha tenido una estructura de supremacía blanca, pero digamos a nivel ideológico no hemos tenido un presidente ni congreso que ha tenido la ideología de la supremacía blanca. Ahora, este es un momento donde la novedad es que por primera vez en décadas tenemos elementos dentro, ahora de la Casa Blanca y sus supervisores, sus aliados, que son abiertamente neonazis, ¿no? Se llaman aquí la derecha alternativa, se llaman estos grupos neonazis que ahora están aliados con Trump. Y se ven, este fin de semana hubo una convención de esta derecha alternativa donde se veían dar el saludo nazi, etcétera. Y esta gente ya está dentro de la Casa Blanca, ¿no? O sea, es verdaderamente, bueno, es horrible. Pero además hay que ver que no fue la clase trabajadora que fue el núcleo duro, que es el núcleo duro de este fenómeno del crecimiento del imaginario eliminacionista. Es la clase media que por años se han sentido con derecho a bienes que supuestamente, digamos, ellos no tienen idea de economía. Para ellos no existe economía. Existe una conspiración parasitaria de por encima lo que ellos llaman los banqueros comunistas judíos y por abajo de negros y latinos que se llevan los frutos del trabajo de ellos, ¿no? Pero si pensamos que viene ese fenómeno desde las clases trabajadoras, estamos confundidos. Simplemente no existe un entusiasmo desbordado para ese tipo de imaginario dentro de la clase trabajadora, aunque sí constantemente está creciendo entre una clase media de la población. Y como nosotros hemos, con los compañeros de, por ejemplo, de Colectivo Situaciones, cuando nos visitaban aquí en Estados Unidos, mencionábamos nosotros que una salida posible a esta situación era la guerra de razas, porque este sector de la población, cada vez que se siente amenazada, digamos, lo que nosotros veíamos como algo económico, ellos lo leen como la descentralización de una masculinidad blanca. Álvaro, ¿y vos creés que esta guerra de razas o este arcaísmo de tipo nazi que ya está en la Casa Blanca, como decís, digamos, fortalece el neoliberalismo, limita el neoliberalismo y hay que esperar una novedad en términos de un capitalismo más de tipo fascista? ¿Cómo van viendo ustedes que se mueve el asunto? Bueno, otra vez, para entender este fenómeno, hay que entonces pensar de qué pasó con los demócratas, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo es que no ganó Trump, perdieron los demócratas. Y lo que se vio es que la diferencia de votos en los estados, digamos, en tres estados específicos, en Pensilvania, en Michigan y en Wisconsin, se vio que hubo y especialmente en las ciudades de esos estados, de Filadelfia, de Detroit y de Milwaukee, es que hubo una abstención mayor esta vez de la población afroamericana y latina hacia los demócratas. O sea, si no hubo novedad por el lado de los republicanos, no, fueron los mismos votos de los republicanos de casi hace 2-3 décadas, ¿no? Sí hubo novedad en que un porcentaje de demócratas bastante grande que votaron por Obama 2 veces no salieron a votar esta vez, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos es que todo un imaginario que se había creado de neoliberalismo, bueno, el neoliberalismo iba empatado con el multiculturalismo, y a través de empatar el multiculturalismo con el neoliberalismo, aparentaba que estas políticas de austeridad, de recorte de gastos, etcétera, beneficiaban a las comunidades afroamericanas y latinas, ¿no? Pues no hay nada de comprobar eso, ¿no? O sea, si usted ve antes de la crisis financiera del 2008, el promedio, el valor neto medio de las familias blancas era de $134,000. Después de la crisis es de $113,000. Pero para la población hispana, antes de la crisis financiera, su valor neto medio es de $18,000. O sea, casi una décima de lo que es para las familias blancas. Y después de la crisis es de $6,000. No, y para la población afroamericana igual, son desde $12,000 antes de la crisis, después de la crisis es de $5,000 en su valor neto medio. O sea, en menos de una décima, ¿no?, de lo que es para la población blanca. Entonces, lo que sí estamos viendo es de que por primera vez hay un sector, ¿no?, de la población blanca que se está cayendo de estructuralmente, está saliendo de la economía productiva, ¿no? Entonces, si hay que aprender, yo creo, a hablar de capitalismo, ¿no? Los partidos, el Partido Demócrata con esto del multiculturalismo neoliberal no hablaba de capitalismo. Entonces, hay que volver a aprender a hablar de capitalismo en Estados Unidos. Sin embargo, si hablamos de capitalismo, no es volver a hablar simplemente de, o no solo hablar de la clase trabajadora, ¿no?, de la lucha de clases, sino también aprender a hablar de capitalismo como colapso, ¿no?, como crisis actual que estamos viviendo y la imposibilidad actual del crecimiento económico capitalista, ¿no? Entonces, comenzar a hablar de desempleo estructural, comenzar a hablar de la población económicamente superflua. En este país ese discurso casi que no existe. Lo último, Álvaro, tiene que ver con lo que podemos hacer, ¿no? Un poco del qué pasó al qué hacer era la iniciativa que teníamos para esta conversación. Y preguntarte primero qué se ve ya en la calle en términos más defensivos, protestas anti-Trump y demás. Y por otro lado, ¿qué tipo de resistencias más creativas ves en el horizonte? Sí, sí se ven protestas en las calles, no, en contra de Trump. Y creo que es muy importante porque nos están llevando ya muy rápidamente a la normalización de esto de la supremacía blanca, ¿no? Están dando, haciendo los saludos típicos de los nazis por televisión y nadie reacciona en la televisión, ¿no? Entonces sí hay gente en la calle diciendo, pero qué barbaridad, ¿no? Y es muy importante. Sin embargo, hay que pensar de largo plazo. Uno, la posibilidad de figuras electorales, ¿no? Figuras electorales que entiendan que ahorita el trabajo no es simplemente buscar votos, ¿no?, sino buscar cómo denunciar esta situación de la crisis actual del capital, ¿no? Y usar el medio electoral para simplemente hacer preguntas muy fáciles, ¿no?, muy concretas. ¿Por qué no hay trabajo? ¿Por qué no hay comida? Etcétera. Y por otro lado, si pensamos que esta crisis estructural del capital no desaparece en el corto plazo ni en el largo plazo, entonces tenemos que comenzar a pensar no solo en protestar, ¿no?, y no solo estar en contra de las instituciones, sino proponer la contrainstitucionalidad, ¿no?, crear instituciones que a largo plazo puedan ser la semilla para otra organización social. Bien, Álvaro, te agradecemos, te mandamos un abrazo grande y seguiremos en contacto, por supuesto, para seguir charlando. Gracias a ustedes. Álvaro Reyes, miembro del colectivo El Quilombo Intergaláctico en Durham, Carolina del Norte, y coordinador del taller de estudio intercomunal en Estados Unidos. Y renovando un poco lo que decía Benjamin en las tesis sobre la historia, ¿no?, el año 40, es muy poco filosófico sorprenderse porque los arcaísmos se vuelvan a surgir y vuelvan a subirse sobre, digamos, el nuevo suelo ontológico, tecnológico de la modernidad. Es la historia de siempre. Cada vez que uno desestima que lo arcaico, lo nazi, etcétera, no va a volver porque ya hemos evolucionado mucho, lo que hace es una actitud antifilosófica o estúpida. Ciudadclinamen.blogspot.com para conversaciones así. En un ratito, todo lo de hoy subido allí.